Te doy mis manos, te doy mi voz, te doy lo que quieras tú, como una ofrenda a ti. Te doy mis manos, te doy mi voz, te doy lo que quieras tú, como una ofrenda a ti. Lo que yo soy, todo te doy, todo lo que tú quieras, Dios, a ti, mi Dios, a ti. Te doy mis manos, te doy mi voz, te doy.